sanos por su palabra, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, amén, hermanos, y puede sanar. Imagínense, yo digo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enfermado? Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuántas veces se ha enfermado usted en toda su vida? ¿Verdad que ni cuenta se da, verdad, hermano? Ya perdimos la cuenta. Que me enfermé de esto, me enfermé del otro, y me enfermé de aquello, me enfermé de tantas enfermedades, hermano. Pareciera que es un desfile de enfermedades que nos pasan a cada uno de nosotros. Pero entre medio de todas esas enfermedades, no es por un descuido físico que tuvimos, sino por reprensiones que Dios da al hombre. Muchas enfermedades Dios las permite para enderezarle la vida a los hijos de Él. Y por eso es que vamos a hablar en este tema tan precioso. Le voy a invitar que abra su Biblia una vez más. Usted lo va a leer en la Biblia regular, yo la voy a leer en la Biblia Dios Habla Hoy. Esta Biblia me gusta mucho y dice el Salmo 107, versículo 15 en adelante. Se lo voy a leer. Salmos capítulo 107, versículo 15 dice: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos las puertas de bronce, Él hizo pedazos barras de hierro. Versículo 17, ponga atención: enfermos y afligidos, dice esta Biblia, por sus propias maldades y pecados. Hasta aquí me voy a tener un momentito. Personas, muchos enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Ponga atención. O sea que las mismas maldades de uno y los mismos pecados de uno acarrean todas estas enfermedades. Muchas veces Dios, hermano, nos habla, y eso lo vamos a ver más adelante, donde dice que Dios nos habla con palabras, nos hace ver el error, nos dice, por ejemplo, ahorita Dios te habla con una palabra y te dice: mira, atiende este mensaje. Si tú atiendes a este mensaje, te puedes librar de muchos azotes de Dios, porque Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Amén, hermanos. Cuando una persona se le habla y se le dice con buenos modos, cambie su carácter, cambie su forma de ser, cambie su forma de conducirse. Y Dios le habla a través de las predicaciones, a través de sueños, a través de tantas cosas. Y al ver Dios que no adelanta nada, Dios tiene que usar un método muy fuerte, que es la enfermedad. Aquí dice en el versículo 17, Salmo 107, versículo 17: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Por sus propias maldades. Oiga, no soportaban ningún alimento, ya estaban a la puerta de la muerte. Oiga, hermano, ya estaban a la puerta de la muerte. Todos nosotros hemos pasado a lo mejor en una enfermedad que la comida no nos da sabor, no se le haya gusto, hermano. Todo saboreando la comida y usted ha quedado simple, el agua simple, todo se lo toma simple y no le siente sabor a la comida. Es porque se ha ido la salud, se ha ido la salud. Y al irse la salud, mi hermano, el cuerpo, fíjese qué tremendo, el cuerpo no puede soportar ninguna clase ni de alimentos. Muchas veces hasta el agua nos raspa la garganta. ¿No le ha pasado eso a usted? Que hasta la garganta, cuando bebe agua, siente que está tomando vidrios y la garganta se lastima. Y es esto, hermano, lo que el Señor quiere hablarnos. Nos quiere hablar de una manera muy especial. Pero antes de entrar directamente al mensaje, le voy a leer un poquito más el versículo 18. No soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Ponga atención. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. En su angustia, cuando uno siente que ya casi, hermano, ya, dice uno, hasta me ando despidiendo. Yo le he hecho hasta testamentos a mi esposa. Yo le digo, si me levanto de esta, pues gloria a Dios. Y si no me levanto de esta, vas a poner a este hermano, este va a ser el pastor, este va a ser aquí, vas a hacer con esto, esto y el otro. Y ella me dice, ¿por qué él? ¿Y por qué este? Y yo le digo, porque así quiero yo que tú lo hagas. Hermano, he llegado a punto de ya despedirme. Y mi esposa me dice: no, hombre, te vas a levantar, no te preocupes. Usted dirá: ¿y cuándo, hermano, si nunca lo hemos visto enfermo? Lo que pasa es que yo nunca demuestro lo que hay dentro de mí. Muchas veces yo he venido enfermo, hermano. No tal vez ahorita en estos días, pero años atrás me he parado enfermo en la puerta, mi hermano, y he estado ahí hablándole a la gente y predicando la palabra. En una ocasión estaba tan enfermo y había una voz que me decía: mira, tú hablando de sanidad y hablando de todo esto, y tú te estás muriendo. Como que una voz, hermano, contraria me hacía ver y me decía: ¿cómo puedes hablar de que Dios sana y todo esto? Y mira cómo te encuentras. Ahora le digo una cosa: en el camino de Dios, al que Dios toma por hijo, al que Dios lo quiere separar, al que Dios lo quiere purificar, lo quiere meter en su presencia, el Señor lo va a pasar por muchas veces por enfermedades y situaciones como estas. ¿Para qué? Una vez me dijo Dios: ¿cómo tú vas a predicar de que Dios sana si tú no te enfermas? Tú tienes que sentir lo que es la enfermedad. Tienes que sentir en tu cuerpo el dolor. No puedes orar por un enfermo cuando tú nunca te has enfermado. Tienes que saber lo que es el dolor en el cuerpo. Muchas veces no es que Dios quiera que te enfermes solamente, sino que es una, Dios te está poniendo por ahí, mi hermano, un ejemplo para que tú ores por aquellos que necesitan oración a través de lo que es la enfermedad. Porque la enfermedad muchas veces son espíritus de enfermedades. No son personas que se enfermaron porque se tenían que enfermar. Muchas veces también no solamente es que Dios lo permite, sino que son demonios que se meten de enfermedades. Hay personas que las checa el doctor, hay personas que van donde especialistas, les sacan sangre, les hacen tantas cosas y no les hallan las enfermedades. Y pareciera, mi hermano, que la enfermedad se va en el momento que el doctor lo checa. Pero cuando el doctor deja de checarlo, como que la enfermedad vuelve a agarrar el cuerpo, a doblarlo por ahí, mi hermano. Y muchas veces es porque ignoramos que es el llamado de Dios. ¿Cuántos nosotros, hermano, antes de que yo fuera cristiano, a mí me pegaron unos balazos? Fíjese, con dolor me trajo Dios a las buenas, no quería. Tuve yo, mi hermano, que sufrir unos balazos. Después de los balazos, una picada de una araña, mi hermano. Y sufrir cosas en mi cuerpo para poder de esa forma decirle: Señor, si no me muero. Fíjese lo que hace uno cuando siente la aflicción, cuando siente que anda colgando los tenis, dicen en Honduras, cuando siente que ya la fuerza ya no, mi hermano. Y en ese momento viene un espíritu ahí, hermano, una aflicción que le dice: te vas a morir, de esta no te vas a levantar. Y Dios permite todas estas cosas cuando está haciéndole un llamado a una persona. Porque a las buenas no quiere uno en veces, hermano. ¿Cuántas veces Dios no nos llamó a las buenas y no queríamos? Pero cuando Dios usó la varita, mire, yo me acuerdo en el hospital cuando me llevaban en la camilla con las balas. Yo miraba esas candelas, le llamo yo, no sé cómo le llaman, lámpara, no sé cómo le llaman. Yo iban pasando y solo oía las voces de mi padre que me decía: hijo, Cristo le ama, Cristo puede cambiar su vida. Y yo le decía: Señor, si yo no me muero, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí te voy a buscar. Pero salía de la enfermedad y volvía a las cosas malas. ¿Qué cosas más terribles, hermano? Aquí dice la palabra que el Señor por sus maldades los entregó a enfermedades. Pero en medio de las enfermedades, mire qué tremendo, clamaron a Dios, le gimieron, le pidieron ayuda al Señor: Señor, ayúdanos, porque nos estamos muriendo. Y sabe qué hacía el Señor: los sanaba de sus enfermedades, porque a través del dolor buscaban la presencia de Dios. Y hermano, y es que cuando estamos adoloridos del cuerpo, somos más sensibles a la voz de Dios. ¿No se ha fijado que estamos en la cama bien enfermos y orando todo el tiempo que estamos en la cama? ¿Quién está pensando en andar hablando del hermano? ¿Quién está pensando en ir a ver con quién, hermano, critica o algo por el estilo? Uno lo que está en la cama es: ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor, te quiero mucho. ¿Cómo que te quiero mucho y te estás muriendo? Bueno, Dios permite esas clases de enfermedades, hermano, porque así te tiene cerquita Dios a Él. Mire, hermano, y no es que te vas a morir. Dios no tiene en los planes matarte. Lo único que tiene en sus planes es pegarte una buena mayugada para que te alivianes y te pongas al cuentas con Dios, hermano, y de ahí te levantes a dar testimonio de que Dios levanta al enfermo. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo, porque Dios es fiel, bendito sea su nombre. Dice aquí: envió su palabra y lo sanó. Amados hermanos, quiero que ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Si Dios no envía una palabra, así nosotros gritemos enfrente de un enfermo, no se sana. ¿Sí me entiende? Muchas veces nosotros estamos ahí todos: Señor, sánalo, Señor, levántalo ahora en el nombre de Jesús, y no se levanta. No pasa nada, ni un momento de alivio para esa persona, porque no es la voluntad de Dios. Mire, cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace sin necesidad de hacer circo, maroma y teatro. Tantos nosotros que estamos, saque la botella de aceite, hermano, ahorita le vamos a echar todo y lo vamos a bañar este hombre, y de arriba y abajo, y le echan aceite hasta por las orejas y no se cura. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona anda en rebeldía. Fíjese, en una ocasión fuimos a orar por un enfermo, y cuando llegamos a la puerta de la casa, el pastor nos dijo: vayan unos dos, tres ministros y oren por ese hermano. Fuimos, hermano, y cuando estábamos en la puerta, un hermano conoció la casa y dijo: por este hermano vamos a orar. Y le dijimos nosotros: sí, vamos, véngase. No, hombre, yo por este hermano yo no oro, yo no pierdo mi tiempo. Se dio la vuelta y se fue el carro. Fíjese, hermano, y nosotros nos quedamos asustados. Dijimos: ¿y este hermano por qué no quiere orar? ¡Qué rebelde! No quiere al hermano. Y sabe una cosa, hermano, nosotros dos entramos con el otro brother, y cuando estábamos adentro, estaba un hermano con un pie quebrado en dos pedazos, su hija una operación aquí en el estómago, su mujer en la otra cama, hermano, tirada, su hijo del otro lado. Todos estaban enfermos, quebrados, operados y en cama. Y yo decía: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué todos al mismo tiempo? Y, hermano, oramos por todos y ni uno se curó. Nos fuimos todos derrotados. Llegamos a la iglesia y le dijimos al hermano: hermano, ¿y usted por qué no quiso orar? Y dijo: hermano, ¿usted no conoce al hermano por el que fuimos a orar? Y yo le dije: no, hermano, por eso fue a orar usted por él, porque no lo conoce. Ese hermano es un rebelde, no se sujeta, no hace caso, no obedece, anda peleando con los hermanos y anda haciendo tantas cosas. Por eso Dios los tiene enfermos, no solo a él, sino a su mujer y hasta a sus hijos, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Y si no se enderezan, hermano, hasta los hijos llevan las consecuencias de las maldades de sus padres. Y digo: ¿cómo voy a orar que Dios bendiga y sane a un rebelde? Como que usted ande en rebeldía y se enferme y me manden a orar por usted. ¿De qué me serviría pedirle a Dios que lo ayude cuando Dios dice: ¿para qué te metes si lo que estoy haciendo es tratando con él? No quiere obedecer, no hace caso, no se endereza en los caminos de Dios. Entonces Dios permite estas clases de enfermedades, hermano, para que de esa forma el Señor lo pueda levantar. Mire lo que dice la palabra de Dios, Job 33:14. Búsquelo y cuando lo tenga, dígame. Es un libro antes de los Salmos. Job 33:14. Tengo dos Biblias a la mano, hermano. Voy a tratar de leérsela en las dos Biblias. Job capítulo 33, versículo 14. ¿Lo tienen todos? Mire lo que dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, de una o otra manera, de dos formas, pues vaya, habla Dios, pero el hombre no le entiende. Por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído Dios a los hombres y le señala su consejo. Ahí en lo que están durmiendo, el Señor le dice: mira, hijo, le da un sueño y lo hace ver que usted anda metido en el lodo, que usted anda metido por aquí, que se, en su carro se le metió en un hoyo y todo eso. Y es porque el Señor le está revelando que así anda su condición espiritual, su alma anda metida en problemas con Dios, y Dios le hace ver esos sueños para que usted se enderece de esa manera. Entonces revela al oído. ¿Está leyendo el 16? Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma, dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Y mire, dice más adelante, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Oiga, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Mire qué tremendo está esto. Personas, hermano, que de la noche a la mañana caen enfermos. Personas que de la noche a la mañana aparecen con enfermedades que nunca, mi hermano, le dice el doctor, ¿alguno en tu familia fue diabético o tuvo esto? No, le dice usted. ¿Y algún primo o alguien por allá? No, tampoco. Pues no sé por qué te apareció esto a ti. Ahora, hermano, ¿por qué pasan estas cosas? Dice la Biblia que Dios nos habla de una o dos maneras. Primeramente, Dios nos habla con palabra, igual que el padre. El padre no va a corregir a su hijo sin antes hablarle. Porque ¿qué padre sería aquel que corrige a su hijo sin antes hacerle ver lo malo que está haciendo? ¿Verdad que no sería un padre justo? Pero ¿qué hace Dios? Dice que en la noche cuando estamos durmiendo, fíjese qué Dios más especial el que tenemos. ¿Cuántos creen que Dios es especial, hermano? El Señor te aparece, mira qué misericordia, y te hace ver a través de un sueño que andas mal con Él. Muchas veces te encuentras sin camisa, tú caminando en la calle y sin ropa, o con popó, embarrado de popó, o parado en algo sucio. No sé si te ha pasado eso. Y de repente dice, ¿por qué me soñé sin camisa? ¿Por qué me soñé parado en popó, en suciedad, en lodo? Y es porque el Señor te dice, así estás delante de mí. Sin camisa significa que aunque te quieras esconder para hacer lo malo, delante de mis ojos no te puedes esconder. Y te veo así, de esa forma, desnudo. Y así te miras desnudo delante de Dios. Ahora, ¿por qué me miré embarrado de popó y todo eso? Dice usted, es porque tus obras son malas. Porque tus obras no son buenas. Y Dios te está haciendo ver la maldad, el pecado y el error. Y te está mostrando en tu condición que te encuentra delante de su presencia. Pero la Biblia dice, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Le parece que fue un sueño que pasó. Le parece que fue algo que comió y por eso estuvo soñando eso. No, mi hermano. Primeramente, Dios, antes de tratar contigo, te va a hacer ver el error. Te va a señalar el punto donde le estás fallando a Él. Seguidamente, que no pones atención, el Señor permite que te vengan enfermedades. Fíjese, Dios permite enfermedades. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? Donde dice Job 33, vamos a leer del 17. ¿Lo tienen todos, hermano? Dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o en una visión, cuando los hombres ya duermen, dice, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo. Por eso se levantan con miedo. Ay, ¿por qué habré soñado esto? El 17 dice, para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba. Oiga, hermano, los libra de la tumba. O sea que hasta la muerte puede ir a dar una persona si no obedece la voz de Dios. Los salva de la muerte, dice. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades. Esto no lo digo yo, hermano. No crea que yo me vengo a meter o a meterle cosas en la mente para hacerlo tener miedo. No. Dice, otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Con enfermedad y fuertes dolores en todo su cuerpo. Por eso muchas veces, miren, en el caso, yo ya conté esto, ¿verdad? Pero esto lo van a oír por la radio. Mi madre, tantos años sirviéndole a Dios y de repente puso la mirada en otro hombre. Oiga, hermano, y le aparece una enfermedad que le abrieron todo el corazón y se le quebraron las costillas, le sacaron el corazón, le sacaron arterias de los pies y se los conectaron el corazón, y no se levantó de esa. Ahora, mi madre se había apartado de los caminos de Dios. A mí me duele como hijo hablar de esto, pero a lo mejor esto le puede servir a alguien, tanto aquí como afuera. Y al no obedecer, oiga, porque el Señor primero habla, y al no obedecer, mi madre deja a mi padre y se mete con otro hombre. Fíjese, hermano. ¿Y qué pasa? Viene una enfermedad. De la noche a la mañana, la señora del trabajo llega y ¡pum!, cae en una cama y no se puede levantar. Llega el momento que hasta la operan, hermano. Y saliendo de la operación, estuvo un día y la pusieron a jalar una cosa, como una pelotita que se levanta a ver si está respondiendo. Y cuando vieron que mamá se estaba quedando, volvieron a ponerle todos los aparatos y otra vez, hermano, y todas las cosas. Ahora, ella dijo, no puedo respirar, decía. Dijo, antes de que volviera o que entrara en coma, dijo, llámenme a Jonás. Jonás se llama mi papá. Y llámenme a mis hijos, a todos nos llamaron y estábamos ahí. En el momento, mi hermano, todos, pues yo no era cristiano en ese tiempo. Yo no era cristiano, mi padre era cristiano. Y mi madre le dice, Jonás, me voy a morir, pero quiero que sepa antes de morir que quiero pedirle perdón a Dios, me quiero reconciliar con Cristo, le digo, porque le he fallado dos veces como esposa y a mis hijos como madre. Y quiero pedirle a todos perdón y ore por mí, Jonás, le dijo. Mi madre se llamaba Consuelo y le dijo a mi padre que se llamaba Jonás. Y mi padre le dijo, cállese, mija, no se preocupe, yo la perdono y ahorita voy a orar por usted. Oró por ella. Yo no sabía, hermano, yo solo oía las cosas, yo no era cristiano. Yo tenía 18 años en ese tiempo. Ahora, hermano, yo miraba que mi madre estaba ahí. En esos días ella pasó 6 meses en coma. En ese tiempo fue cuando Dios me alcanza a mí. Y cuando Dios me alcanza a mí, hermano, un mes antes de que ella muriera, yo hacía ayunos hasta una semana sin comer para que ella se levantara. Y no se levantó, al contrario, se murió. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasó? El diablo me decía, mira, ¿para qué ayunaste? Dios ni te hizo caso. Dios se la llevó, te la quitó. Mira, y tus ayunos no sirvieron para nada. Y no fue que no sirvieron los ayunos, sino que recuerdo que el día que mi madre murió, el doctor nos dijo, sálganse todos, sálganse. Pero ¿por qué son las 9 de la noche? Que se vayan. Y bueno, pues nos fuimos. Llegando a la casa nos dice, ya se murió. Qué cosa más rara. Ellos ya tenían ya planeado a lo mejor desconectarle esa máquina, porque estuvo 6 meses en estado de coma. Ahora, yo le dije, Señor, ¿por qué se murió mi madre? Días después, en un sueño, se me aparece Dios y me dice, tu madre, si se hubiera levantado de esa enfermedad, se hubiera vuelto a ir con el hombre. Pero ella se arrepintió y me pidió perdón a mí. Y yo soy fiel y justo para perdonar. El que me busca, el que me clama, yo le escucho, dice. Y yo la miré en esa condición. Dele ese aplauso al Señor con todo el corazón, hermano, porque Cristo vive y reina para siempre. Pero tu madre no se había arrepentido. Se arrepintió porque estaba afligida, porque estaba a punto de morir. Pero si ella se vuelve a levantar de esa cama, se vuelve a ir con ese hombre. Pero yo tengo misericordia y yo la he salvado, la he perdonado, y ahora yo la tengo aquí conmigo. Ella no puede venir a ti, pero tú sí puedes ir a ella, me dijo Dios. Y me dijo, no te preocupes, ella está bien aquí. Ahora, no la dejé porque amaba más su alma que su carne. Fíjese, muchas veces no entendemos a Dios. No es necesario que tú entiendas a Dios, es necesario que le creas a Dios. Amén, hermano. Porque no entendemos. Hay hermanos que mueren siendo pastores, siervos de Dios. Señor, ¿por qué él si era tan bueno? ¿Por qué él murió? ¿Por qué no se murió aquel otro que es un pastor malo, tranza, peleón y sinvergüenza? ¿Y por qué este que es tan bueno? Yo no lo sé. Solo sé que los misterios de Dios son grandes. Pero una cosa sé, mi hermano, que el que muere en Cristo muere en victoria. El que muere en Cristo encuentra la vida eterna. ¿De qué sirve? Hermano, si me quedo todo torcido aquí, mejor me voy con Cristo y Dios sabrá por qué me llevó. Amén, hermanos. Muchas veces la gente idolatra tanto a un hombre que mejor se lo quita a Dios. Porque a Moisés ya lo idolatraban. Y dijo Dios, mejor me llevo a este hombre. Y es más, hasta yo lo voy a enterrar. Porque si lo llego a dejar, hacen hasta algo ahí por él. ¿Usted cree eso, hermano? Sí. Entonces Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe lo que está pasando. Entonces, amados hermanos, veo aquí por medio de la palabra que dice que el Señor le pega unas enfermedades que hasta los huesos aparecen. Ojalá que yo no vea mis huesos. Y si lo llego a ver, va a costar. Pero fíjese, hermano, oiga, qué tremendo. Hasta los huesos. ¿De qué trata el Señor? ¿Por qué trata este mensaje? Mire, usted tal vez no sabe nada, hermano, pero hay mucha gente que entiende bien clarito este mensaje. Usted dirá, yo no le entiendo ni papa, hermano, ¿por qué? Pero usted, hay gente que anda apartada de los caminos de Dios. Y Dios te dice, mira, mijo, ven por las buenas. Camina con tus propios pasitos a la iglesia. No esperes que yo trate contigo, porque la vara de Dios es bien dura. ¿Sabes que una mujer la andaban en silla de ruedas? Y en donde había una campaña, allá la llevaban a la hermana. Y oraban por ella, la ungían con aceite y toda la cosa, y no sanaba. Allá había otra campaña, vino otro, allá la llevaban con la silla de ruedas y la ponían al frente y todos se levantaban menos ella. Y allá la andaban carroceando para arriba y para abajo. Los pastores, los ministros, los diáconos, todos oraban por ella y no se curaba. Y al final un pastor le dijo, ¿sabe qué, hermana? Venga para acá. ¿Usted cuánto tiene de enferma? Hermano, ya llevo para 5 años. ¿Y sus hijos? Aquí están conmigo todos. ¿Y su esposo? No me hable de ese hombre. No quiero saber nada de él. Lo odio. Hermanita, ¿y cómo y qué pasó? ¿Y por qué odia a su esposo? Es que me engañó. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué no está él aquí? Porque se fue. Yo lo odio y no quiero saber nada de él. Ahora le voy a decir una cosa. Y le dijo, hermanita, ya sé cuál es su problema. Su problema no es la enfermedad, sino que es el odio que ha acumulado en su corazón, el rencor. ¿Sabe que mucha gente se muere de una enfermedad? Hay unos que están peleando y se les tuerce la boca y no, sígale peleando y que de repente te voy a pegar y después se le tuerce el cuerpo, ya no lo puede mover. ¿Qué pasa? A ver, sígale peleando. Y muchas veces otros y de repente se desmayan y allá se lo llevan. Y no, pues le pegó azúcar. ¿Y por qué le pegó azúcar? De un coraje que tuvo. Esos son enfermedades, son demonios que se meten. Y en veces no son demonios, hermano, de ira, sino que son de enfermedades. El demonio no va a decir de qué ando. Si anda un cerquita por ahí uno de enfermedad, se le va a meter. Por eso, mi hermano, cuídese para Cristo. Y alabe a Dios con todo el corazón. Y dele gloria a Dios. Y sea agradecido con Dios. Si le pasó algo, oh, hermano, a todos nos pasan cosas. Amén. A todos nos pasan cosas. Por eso nunca es bueno retener basura en el corazón del hombre y de la mujer. Una cosa le digo: usted no es basurero del diablo para que el diablo le tire su basura y usted agarre esa basura y aparezca enfermo en un hospital. ¿Sí o no, hermanos? Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo la mujer? Le dijeron, bueno, ¿y usted está dispuesta a perdonar? No, pues síganle. Ahí anduvo raiteando en la silla de ruedas para arriba y para abajo. Hasta un día en su casa que se decidió y dijo, voy a perdonar a este hombre. Y empezó a orar y a decir, Señor, lo perdono, sácame todo rencor. Y empezó, mi hermano, una liberación en su cuerpo. ¿Sabe qué sucedió? De ahí mismo se levantó de su casa. No necesitó estar en un templo, no necesitó estar en una campaña, no necesitó estar enfrente de un predicador famoso, porque Dios sana a los que le obedecen, Dios sana a los que saben perdonar, Dios perdona a aquellos que se humillan, que se quebrantan, que le buscan, que le claman, que invocan su nombre. Dios sana a aquellos que vayan a escuchar a través de la radio. Dios te puede sanar. Saca el rencor, saca la ira y el enojo. No dejes que el diablo te tenga enfermo. enfermo, por esos corajes que andas haciendo, porque Dios te puede sanar. Otros hermanos mueren. ¿Sabe por qué mueren? Y no porque tenían que morir, sino porque se olvidaron de Dios en la enfermedad. Como el problema que tuvo Asa. Eso está en Segunda de Crónicas, dice capítulo 16, versículo 12. Si quiere búsquelo, si no, no, solo escuchen. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, dice que Asa enfermó de los pies. Ponga atención, ¿de dónde se enfermó Asa? De los pies. Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino que se fue directo al doctor. ¿Mi hermano? Ese es el problema. Era un hombre, era un rey de Israel, Asa, un hombre ungido para ser rey de una nación. ¿Usted cree que no conocía de Dios, hermano? Claro que conocía. Pero ¿por qué se murió de los pies? ¿Por qué de los pies, hermano? ¿Cómo me voy a morir yo porque tengo una uña enterrada? ¿Por qué me voy a morir por un callo que me cruzó en el pie y me salió algo en el pie? ¿Por qué me tengo que morir de eso? No tanto fue la enfermedad, no fue tan cruel la enfermedad para matarlo, sino que siendo un rey, es como usted siendo un ministro, siendo un predicador, sea un evangelista y se enferma, y en vez de irse a postrar a los pies de Cristo, agarra directo. No es que tengo el medical y me voy a ir al hospital a que me chequen. Y allá llega, mire que tengo medical y que allá está. Y Dios dice, ¿y este cuate qué trae? Y yo, pues, y yo, y aquí, hermano, ¿cuántos tienen medical celestial en este lugar? ¿Cuántos tenemos medical celestial en este lugar? Hermano, no, déjeme decirle que no hay mejor doctor que Cristo Jesús. No hay otro médico mejor por excelencia que Cristo Jesús. Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo vive, Cristo es poder, Cristo sana a los que le obedecen. Aleluya, alabado sea su nombre. Oiga, qué poder tiene la oración. Tú puedes pasar haciendo filas, horas para que te atienda un mugroso doctor, y en el camino de Dios solo doblas tus rodillas 5 minutos con fe y con unas 2, 3 lágrimas de corazón que aparezcan en tu rostro. Señor, heme aquí, tu siervo te necesita. Señor, sana mis heridas, sana mi corazón, sana mi enfermedad. Más te tardas tú en orar que Dios en sanarte, porque Dios quiere, mi hermano, que aprendamos a confiar en Él. Asa, el rey de Israel, a los días muere. Dice que cuando murió, prepararon olores, y todas las personas que tenían ciencia en hacer olores, en hacer aromas, le hicieron una cama aromática. Así la cama sea aromática. Se fue al hoyo. No lo levantó la cama aromática. No, mi hermano. Las cosas no dan salud. Amén. Mira, por mucho que te ponga un aparato, un doctor, qué Dios tan bueno tenemos. Ahí habla la palabra de Dios. En la Biblia habla de muchos enfermos. Solo lo que tú necesitas es que Dios envíe su palabra y tú serás sano. Señor, si tú quieres, puedes sanarme, le dijo aquel hombre. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Sí, amén, amén. Así le dijo, allá tengo al criado, mira, ve, ahorita voy para allá. No, no, no, no, tú no vayas, hombre. No necesitas ni moverte, Señor. Nomás di la palabra. Le dijo, oiga, qué tremendo. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, grábese esto en el corazón y en la mente. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, diga estas palabras: Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Amén. Porque si no es la voluntad de Dios sanarlo, así le ores y haga lo que haga, no se va a sanar. Siempre tiene que orar de esta manera usted por un enfermo: Señor, si es tu voluntad, si en tus planes está sanarlo, hazlo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, hermanos. Porque la voluntad de Dios se hace. La palabra de Dios se obedece. Cuando Dios dice sano en mi nombre. Aquel hombre le dijo: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor se oyó un grito que le dijo: ¿Qué quiero, le dijo. Oiga, hermano. Quiero, dijo el Señor, sé limpio. Oiga, hermano. Quiero, dijo el Señor. Sí, te quiero curar, te quiero sanar. Quiero sanarte de esa lepra. Quiero sanarte de ese cáncer. Quiero sanarte de esa diabetes, de esa leucemia. Quiero sanarte de ese colesterol, de esa presión alta. Quiero sanarte de cualquier enfermedad. Quiero, dice el Señor. Aquel hombre, mi hermano, Ezequías, enfermó. Y el profeta Isaías le fue a decir hasta la casa: mira, dice Dios, que arregles tu casa, porque morirás y no vivirás. Inmediatamente su rostro a la pared, mire qué tremendo. Y le dijo: Señor, acuérdate, acuérdate que he andado en integridad. Fíjese que la diferencia, hermano, a muchos Dios los manda a enfermedades por rebeldes. Pero este no era rebelde. Este era que, hermano, en el cuerpo estamos. Ay, pero yo soy siervo de Dios, ¿por qué me voy a enfermar? Por eso te vas a enfermar, porque eres siervo de Dios, para que sepas lo que es la enfermedad. Amén, hermano. El rico, ¿cómo va a entender al pobre si no sabe lo que es aguantar hambre? ¿Cómo le va a decir un rico a un pobre: hey, vénganse, aquí tengo una galera ahí, miren, camas y todo, cuéstese, métanse ahí? No lo va a hacer, porque él no sabe lo que es vivir en la calle y aguantar frío y hambre allá afuera. Solamente aquel que ha sufrido en carne propia puede entender. Usted va a ver a muchos millonarios que dan donaciones millonarias para la salud del cáncer, del SIDA, de esto y del otro. ¿Por qué cree usted? ¿Porque tienen cáncer o porque tienen SIDA? ¿O uno de sus familiares tiene alguna enfermedad de esas? Entonces ellos, al ver ese dolor, dicen: pobrecita la gente que se está muriendo allá afuera. Es cuando sus corazones se reducen, hermano, y se vuelven sensibles y de carne, porque tienen el sentir y se duelen al ver el dolor de otros, o sentir el dolor en sus propios cuerpos. Amén, hermanos. Miren, cuando usted lo inviten a orar, haga eso. Siempre es bueno averiguar, hermano: ¿y qué le pasó? No sé, mire, que esto le pasó así, así, así. Y él está casado, soltero, ¿qué? Es bueno preguntar, no porque sea chismoso, sino porque quiere saber por qué va a orar. Porque hay gente que dice: hermano, ore por mi hijo, está en la cárcel. Ahora, espéreme, hermana, vamos a orar por su hijo que está en la cárcel. ¿Pero por qué está en la cárcel? No, porque fíjese que allá trompeó como a cuatro y le metió el cuchillo a uno. Entonces no oremos para que salga de la cárcel, oremos para que su corazón se salve, para que alcance misericordia. Hermano, mire, ¿cómo le voy a orar, Señor? O por alguien que anda en pecado: Señor, bendice a este que anda en pecado. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? ¿Usted cree? Ay, ¿quién oró? ¿El pastor? Ah, no, sí, fue el pastor, sí, así, aunque ande en pecado. No, mi hermano, usted no puede bendecir a alguien que anda mal. En una ocasión yo andaba orando por la gente en la calle y había un borrachito bien borracho ahí, borracho, y me dijo: ora por mí, ora por mí. Y yo vengo y le pongo la mano: Señor, ayuda a este hombre, bendícelo. Y él riendo, va a reírse, y bien borracho. Y viene una voz del cielo que me dice: quítale la mano inmediatamente a ese hombre. No te das cuenta, no puedes discernir, no te das cuenta que él anda ebrio, anda borracho. ¿Y cómo tú me pides que yo bendiga a un borracho? ¿Cómo me dices que yo bendiga a este hombre cuando anda mal? Ora por salvación. Es que hay que saber orar también, hermano. Si usted no sabe orar, mire, uno comete unas tonterías, hermano, porque no sabe distinguir. Cuando tú vayas a orar, tienes que centrarte bien. ¿Por qué vas a orar? La Biblia dice que oremos correctamente. Oremos correctamente, oremos conforme a la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es sanar, lo va a hacer, aunque tú no ores. Y la voluntad de Dios es llevárselo, aunque tú le llores y aunque tú hagas lo que hagas, Dios ya decidió llevárselo. Y muchas veces se lo lleva a Dios, no porque no los pueda sanar, sino porque en ese momento se arrepintieron de corazón. Y era una persona que no, esa persona si se levanta de ahí, no se va a arrepentir, va a volver a las andadas. Como yo cuando el balazo: Señor, si me sanas, ya no voy a vender droga. Fue lo que le dije a Dios. Y salí yo, y con el montón de droga en la boca, y salía yo y me decía: hey, un 20, un 50. Y yo sacaba las piedras de la encía. A lo mejor usted no me entiende, pero más de alguno de los que está aquí. ¿Sí me entiende, hermano Mario? Sí, ¿verdad? Hay muchos que me entienden, a lo mejor, y otros no me entienden. yo me sacaba las piedras y le decía a mi esposa, véndeselo tú porque yo ya no vendo droga. Yo ya me arrepentí, le dije, ya no vendo droga. Dios lo sacaba, ¿cuánto fuiste? 5, toma, dáselo tú porque yo ya no vendo. Fíjese, hermano. ¿Y qué era lo que hacía yo? Seguía en lo malo. Y yo no era que si me sacas de aquí que no me muero por este balazo, hoy sí voy a la iglesia y ya no voy a vender droga. Mentira, hermano. Necesito una enfermedad más fuerte, uno más fuerte. Hasta que se le salgan los huesos por la panza. Que ya mire el hueserío y el esqueleto y hasta ay. Y estas son mis patitas. Y unos nudos aquí, mire, ve. Y unos huesos. Y los que eran gatos, ¿cuáles gatos? Ni ratones parecen tan siquiera. Y las manos, y ni caminar, agárrenlo, porque si anda cayendo. Y ahí, ay, sí, Señor. Si no me muero. Dios tiene que hacer eso, hermano. Y qué bueno es Dios que hace eso, fíjese. ¿Usted cree que Dios es malo? ¿Usted cree que Dios es malo? Mire qué bueno es Dios que le puso una enfermedad que hasta los huesos se le ven. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Para que se aliviane. Y nomás se curan. Y al púlpito, compadre. ¿Por qué? ¿Por qué no a la banca? No, directo al púlpito. Este es testimonio vivo, dice la gente. Este es testimonio vivo, dice la gente. ¿Por qué es testimonio vivo? Porque está vivo y caminando y es testimonio. Amén, hermano. Entonces, sanos por su palabra. Y otro día le hablo de las enfermedades espirituales. ¿Sabía que hay enfermedades espirituales, hermano? Sí, estoy enfermo de grandeza, dice uno. Híjole. No le digo, hermano, porque si no, ni chiste le va a sentir a la próxima predicación. Pero las enfermedades son, bueno, no es que sean buenas. Cuando vienen de parte de Dios, hay que recibirlas. Pero cuando no es de Dios, si usted sabe que anda bien con Dios y que anda caminando recto, y usted, porque uno se conoce, hermano. Yo digo, yo no, hombre, si supieran qué cristiano soy yo. Yo sí soy buen cristiano, hermano. Pero usted diría lo mismo. Si supieran que me echo mis estas novelas y que peleo allá y que hago esto y al pobre pastor, me lo como. Y todo, entonces te necesito una enfermedad, Señor. Pero una de huesos salidos. Amén, hermano. Para que se ponga bien a cuentas con Dios. Hermano, vamos a pararlo ahí porque hoy es un culto de oración. Y pues yo creo que hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron en esta noche, hermano? ¿Cuántos nos gozamos en esta noche, hermano?